Radio Conciencia presenta la historia del rock chileno. Banda Metro, cuyos integrantes fueron John Bidwell en voz, Roberto Lizarzaburu en guitarra, Pepe Araneda y Eric Franklin en bajos. Su año de formación fue 1980. Su estilo fue el rock, el pop y el new wave. Sus influencias estuvieron en The Police y David Bowie. Alcanzaron a grabar un álbum en el cual presentamos el siguiente tema, El Ermitaño. Esto fue la historia del rock chileno.